Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, el maestro Nadie nos quería enseñar algo acerca del sentir, el pensar y el tiempo. Por eso, metió en un frasco a Ramón para que pensara y pensara. Le trasplantó un corazón de búfalo a Margarita, a ver qué sentía ella, que es todo corazón, y dispuso a la mitad del alumnado de un lado para que tirara de sus pensamientos y a la otra mitad del otro para que tirara con fuerza de sus sentires. A los primeros les creció un bloque de hielo en la cabeza y a los otros un terrible infierno en el corazón. Y a mí me dio una patada voladora para que buscara el equilibrio. Cuando aterricé, busqué lo que pude en un taxi, en una doctora, en una ronda de filósofos y no encontré nada que me sacara ese infierno y el gran pedazo de hielo que llevaba. Entonces, al borde de la peor locura, recordé la lección más importante del maestro. Nunca aprenderás nada solo. Entonces elegí volver, como pudiera, a ese pasillo oscuro y terrible donde estaban peleando mis compañeras y mis compañeros. Elegir, digamos, el caminito hacia los otros. Era un caminito muy extraño. Había escaleras, pozos, túneles, autopistas. Había senderitos que me llevaban por el medio de la selva y los desiertos. Había escaleras caracol, puentes que cruzaban los abismos, pantanos, encrucijadas. Había también vías del tren edificadas con las costillas de mis muertos. Tropecé varias veces. En una casi se me cae el gran bloque de hielo que llevaba en la cabeza, pero cerré los ojos con fuerza y no se me escapó. Pensaba que debía llevarlo conmigo hasta el final. En otra tropezada casi se me sale el infierno que prosperaba en mi corazón, pero cerré las manos y no se me fue. No, sentía que debía llevarlo conmigo hasta el final. Y así anduve, medio perdido, pero en una curva del camino tuve suerte porque encontré a mis hijos. Me saludaron y me preguntaron, ¿cómo andás? Es una pregunta muy difícil de contestar de verdad. ¿Cómo andás? ¿Bien? No. ¿Cómo andás? Mal. Tampoco. Muy difícil de contestar esa pregunta, pero lo intenté. Les dije del infierno, del hielo, del corazón, de la cabeza, del tiempo, y me entendieron. Mis hijos me entendieron. Y se les ocurrió hacer helado con el hielo, helado de limón, y con el infierno de mi corazón propusieron quemar unas ramas que habían caído y sentarnos a ver después las formas del fuego, mientras tomáramos helado de limón. La propuesta la sometimos a una votación en nuestra asamblea permanente de tres, y ganaron ellos, como siempre, así que lo hicimos. Estuvo muy bien. Hicimos helado de limón con el hielo de mi cabeza y un fueguito para mirar con el infierno que llevaba. Y el infierno y el hielo me desaparecieron casi del todo. Cuando terminamos, les quería proponer que hiciéramos otros helados y otros fuegos, pero no quería molestarlos mucho con mis cosas. Además, ellos se iban yendo por ahí, en el tiempo que se va por ahí. cosechando como todas las gentes de todos los tiempos algo de hielo en la cabeza, algo de infierno en el corazón, y en el medio esas preguntas que echan raíces, inútilmente, esas preguntas que dan extrañas flores que arden y congelan a la vez. Ay, hijos míos. Así que los dejé con sus cosas y me fui. Me fui con el hielo que crecía de nuevo en mi cabeza. Y el infierno que asomaba de nuevo en el corazón. No anduve mucho más, porque en otra curva vi que venía el amor. Y el amor me dijo, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Otra vez esa pregunta difícil. No me hagas preguntas difíciles, oh amor, pensé o sentí, porque es una pregunta muy, muy difícil de contestar. ¿Cómo andás? Bien, no. ¿Cómo andás? Mal, tampoco. Pero elegí no decir nada. Bien callado, mezclé el hielo del pensar y el infierno del sentir en un termo. Y quedó agua líquida a la temperatura justa para un mate. Un mate con el amor. Cuando se terminó, digo el mate, el amor se fue por ahí, o yo me fui por ahí, o nos quedamos dormidos, que es otra forma buenísima de mezclar el hielo y el infierno. Pero no me quería dormir, no, porque tenía que seguir el caminito que me llevara hacia los otros, compañeras y compañeros en un oscuro pasillo habitado por el desequilibrio y las batallas, por la zozobra en el alma y el cuerpo, por el combate de adentro, por la mirada de un maestro espantosamente sabio que parece decir, yo no fui el que rompió los vidrios, yo no fui el que tocó timbre y salió corriendo, yo no fui el que se comió el último pedazo de tarta de frutillas, un asquerosamente sabio maestro que ante la destrucción de las bobas personas de su escuela, como yo, simplemente saca sus particulares 30, los fósforos, y se va por ahí, por alguna de las puertas que solamente él puede abrir, dejando esa niebla gris que nos impide olvidarlo, y haciendo que recordemos lecciones como nunca aprenderás nada solo. Así que en mi caminito hacia los otros, sabiendo, sintiendo que no me quería dormir, seguí caminando. Después de otra curva, llegué al oscuro y estrecho pasillo y descubrí que las cosas estaban cambiando bastante. Ramón, el que pensaba y pensaba en su frasco insoportablemente lleno de comodidad, había sentido la necesidad de hacer lo mismo que había pensado Margarita, la compañera que es todo corazón. ¿Y qué era esa idea de la todo corazón? Y ese sentir del que pensaba y pensaba. Esa idea, descubrí yo, recién llegado al oscuro pasillo, después de haber tomado el difícil caminito hacia los otros, era simplemente destrozar el pasillo, destrozar la oscuridad, destrozar el combate inútil del tiempo, del hielo, del infierno, de las batallas entre dos. Vi que mis compañeras y compañeros se dieron las manos y formaron una ronda. Era muy estrecho el pasillo. Solamente a las personas de esta escuela se les puede ocurrir formar una ronda en un pasillo. Pero en un momento empezaron a girar. Sin soltarse las manos, empezaron a girar con fuerza y las paredes no podían resistir. Se agrietaban, se raspaban, se dejaban carcomer por las espaldas y las nucas de la gente de nadie y cayeron, finalmente cayeron hacia afuera y la ronda encontró la forma de la ronda, la forma del encuentro, la forma que buscaba, la forma de sí misma. Entonces Ramón se desprendió y arrastró su gran frasco hasta el centro y Margarita me sacó el hielo, lo puso dentro del frasco y me sacó el infierno y lo puso debajo del frasco. Y Juan Carlos, el que ceba unos mates amarguísimos, como recordarán, tiró toda su yerba en la olla. Y así, mientras la ronda terminaba de frenar, se hizo en el medio el gran mate cocido de la escuela de nadie. Estaba buenísimo ese mate cocido. Por eso supongo pude pensar y sentir aquí y ahora. Sí, aquí y ahora. Eso pensé o sentí yo mientras le pedí a Juan Carlos otra taza. Aquí y ahora, personitas de esta escuela carcomida por la esperanza. Aquí y ahora o nunca. Nunca en ningún lugar. Sostenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Charanguito, nuevamente quiero en mis brazos tenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Por esa ingrata, por su cariño me estoy muriendo. Por esa ingrata, su cariño, me estoy muriendo. Bruno Arias, escuchamos Charanguito. El mate cocido que tomamos en la escuela de nadie genera una sensación pasajera, pero sensación al fin de valentía. Voy a aprovechar este momento, aquí y ahora, como aprendí hace poco, para usar ese valor en algo que el maestro jamás nos permite, que es mandar saludos. Voy a mandar un saludo a la gente de la FM Comunitaria San Pedro, de Santiago del Estero, que no solamente se ha sumado a la difusión de las clases de nuestro asqueroso maestro, sino que además parece querer mandar sus voces a este programita para ser escuchadas en otros lados. Con la gente de San Pedro compartimos la distancia. Ellos están muy lejos de los estudios de La Barba de los Vientos, pero al mismo tiempo, La Barba de los Vientos está muy lejos de San Pedro, y eso nos une irrevocablemente, como si estuviéramos al borde de un abrazo. Así que ahí está, antes de que se me vaya el efecto del mate cocido de la Escuela de Nadie, saludos para la gente de FM Comunitaria San Pedro, y ojalá lleguen pronto sus voces. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La Escuela de Nadie, novia de todas mis preguntas. Bueno, ya se me ha pasado el efecto del mate cocido de la Escuela de Nadie, ya vuelvo a ser el mismo alumno del montón de antes, sin valor para desobedecer al maestro, de manera que, haciéndole caso a él, les recomiendo que escuchen un fragmento de una producción sonora del colectivo Renoleta, que se llama Portación de Rostro, y habla de la tolerancia cero en Córdoba. El maestro me indicó que escucháramos esto porque tiene que ver con la construcción de los otros, pero no de los otros simpáticos, macanudos, como una compañerita que me acerca un té con limón en el recreo, o como Juan Carlos que convida siempre sus mates amarguísimos, sino con la construcción del otro que proponen otros también. Otros distintos, no porque sean distintos a nosotros, sino porque quieren ser distintos a nosotros. Ahí va, del colectivo Renoleta, un fragmento de una producción sonora sobre la tolerancia cero en Córdoba. Portación de rostro. Aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Julio vive solo. Ahora está cerrando la reja que da al patio de su casa. Mira atento al fondo por la ventana. Ya está cerrada la reja. Cierra la puerta que da al patio y prende la luz. Cruza la cocina y de la cocina a las piezas. Cierra la ventana de la pieza que da al patio. Cierra la ventana de la pieza que da a la calle. Recoge sus llaves y se detiene. Julio juega con las llaves. Repite en voz baja la clave de la alarma. 2621. Y la marca. Abre la puerta que da a la calle. La cierra y pone doble llave a las dos cerraduras. Primero la de arriba, después a la de abajo. Julio abre la reja que separa su casa de la vereda. La cierra con llave. Camina rápido hacia el garage y abre la puerta. La puerta del garage queda abierta. Desactiva la alarma del auto y sube. Enciende el motor rápido y saca el auto del garage. Sale del auto. Cierra con doble llave la puerta del garage. Vuelve al auto y pone seguros en todas las puertas. Pisa el acelerador. Y se va. El miedo sentado en las esquinas, durmiendo en una plaza. La gente lo alimenta, lo engorda, lo nutre. Engorda el miedo. Hasta que crece y decide por nosotros. Si vos construís percepciones sociales amenazadoras, Si vos construís al otro todo el tiempo, el otro de los medios, el otro de la radio, el otro de la prensa, fuertemente tipificado y muy también casi como una especie de perfil de identikit, vas atribuyendo a determinados individuos, a determinadas características de personas o de situaciones, estás atribuyendo un contenido delictivo que per se no tiene. ¿Miedo? ¿Miedo qué? No tengo miedo, pero... ¿Por qué tenés miedo? Y andar sola a esa hora. ¿Vos tenés miedo? Se llevaron todo. Acá en la esquina fue. ¿Cuándo tenés miedo? No, siempre que me voy dejo miedo. A alguien. ¿Miedo qué? ¿De qué tenés miedo? ¿De quién? Bueno, el miedo es una pasión que lleva a hacer. Desde ir armado, desde autoconvocar a una especie de grupo de defensa de la cuadra, entonces todos los vecinos se arman, hacen que la gente haga cosas. Dentro de las pasiones... Y sus usos políticos, el miedo es una de las más poderosas. El miedo y la esperanza, que es su contracara. Las políticas de seguridad de los gobiernos administran el miedo. Y el gobierno te dice, yo te garantizo el orden, vos tenés miedo. Dame parte de tu libertad. Vos tenés miedo, dame parte de tu libertad. Yo avanzo sobre tu libertad por tu miedo y te garantizo la seguridad. Si les pareció interesante, busquen Colectivo Renoleta en internet o bien consulten laescueladenadie.wordpress.com. Acerca de este tema de la construcción de los otros, de la aportación de rostro, el maestro me hace recordar que les recuerde una solicitada que tuvimos que leer en el séptimo programa de este ciclo, allá cuando el maestro nos enseñaba algunas cosas acerca del miedo. Recuerden, Colectivo Renoleta, y revisar las lecciones acerca del miedo. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Entre otras cosas, llegaron a este programa unos poemas de Federico Conde, un joven y talentoso poeta sumamente recomendable, de quien les voy a leer Palabras extraviadas. Si tuviéramos un oficio donde reconocernos y ganas de envejecer, si no conociéramos tanto lugar de ocio, tanta calle desordenada y abierta, tantos bares y hoteles, pozos de perdición o de violencia, donde se usan palabras extraviadas, recursos rápidos, encuentros sin destino, vidas distintas, y hubiéramos abandonado el deseo de volver a partir, de conocer gente desorbitada, alimentos extraños, músicas fáciles, islas distantes. Si no tuviéramos amigos muertos y enemigos, amores olvidados, si no estuviéramos cansados de los diarios de la mañana, de los deportes y las ejecuciones, de las estrellas fugaces, de la ferocidad de la calle, de los ruidos de esta ciudad a los que dentro de poco agregaremos otros ruidos, dejando que el reloj de la cocina, que el sol, recorran estas piezas, tus cosas y mis cosas, que entren aquí el calor y los gritos, que nuestras pobres cosas sean azotadas por el sol y los malentendidos, que entre aquí la violencia, y se vaya sin saber que aquí un día entraron la desesperación y el amor, o algo que se desesperaba por darse como el amor. Si no tuviéramos las palabras, palabras de amistad, de hastío, de indiferencia, palabras complicadas con el amor, palabras que recuerdan el amor aunque no le pertenezcan. Si no tuviéramos los ruidos de las palabras, si no estuviéramos cansados de tanta estupidez y tanto olvido, has pasado a mí tu soledad que no comprendo. Ha pasado a mi soledad que no comprendo. aunque siempre estás entre los ruidos de mis palabras, he encendido este fuego para reconocerte. Aquí y ahora, encima de una canción de Señor Tomate, que se llama Llano, se termina este otro pasito en el caminito hacia los otros. Recuerden, como tarea para el hogar, toda esta semana, retomar con énfasis o acelerar el paso en el caminito hacia los otros y al mismo tiempo abrir, barrer, limpiar, iluminar el caminito de los otros hacia uno, que es parte de la misma tarea. Hasta la próxima.